Bueno, estamos en contacto con Luis Maceda, trabajador de ANCAP de muchos años, porque hoy se realizan elecciones justamente en la Federación de Trabajadores de ANCAP. Luis, bienvenido a los micrófonos de Radio Centenario. Buen día. Buenos días, Diego, ¿cómo te va? Bien, lo primero, Exactamente, hoy mañana. déjame decirte, Luis, lo primero es que estoy buscando información sobre estas elecciones en las cuentas de Twitter, de Facebook, de FanCap, en la propia página, y no hay nada publicado, ni cómo votar, ni quiénes votan, ni dónde se votan, ni las listas que se presentan. Bueno, entonces vamos a aportar un poquito de información. Se va a votar en el día de hoy y en el día de mañana, o sea, lunes y martes, en todas las dependencias de ANCAP, de Montevideo y del interior. Estamos hablando de, en Montevideo, de la planta La Teja, de oficinas centrales, de La Tablada, de Manga, un local que queda en la calle Yáñez Pinzón, que también es local de ANCAP. Se vota en Canelones, en la planta Carrasco. Se vota en Maldonado, en Laguna del Sauce. Se vota también en Terminal del Este, en Tierra y en Barcos. Se vota en los barcos de ANCAP también, el Quillororo y el Malba H. Se vota en Minas, en Durazno, en 33, en Juan Lacaze, en Paysandú y también se vota en Salto, donde hay una filial del sindicato con los jubilados de la ex del ex ingenio de Espinillar. O sea que se vota en tantos departamentos en el día de hoy y en el día de mañana. Perdón, y no agregué también en el pueblo Constitución, donde hay afiliados al sindicato. Bien. ¿Cuántas listas se presentan, Luis? Bueno, las elecciones revisten carácter nacional para las autoridades de todo el sindicato. Se elige al presidente del sindicato y también hay elecciones por sector, porque como es una federación está dividida por sectores. El total de afiliados son 1.536 y se presentan a nivel nacional cuatro listas. La lista 11, la lista 20, la lista 37-37 y la lista 17-10. En planta La Teja, a su vez, que es el sector que tiene más afiliados, acá tenemos 551 afiliados, se presentan dos listas, la lista 577 y nuevamente la lista 17-10. Bueno, lo que nosotros esperamos es que el acto se desarrolle con la mayor normalidad posible y que los compañeros puedan participar mayoritariamente para expresar. Bien, vos presentás junto con algunos compañeros una lista. ¿Cuál es la lista? Bueno, justamente la lista que voté, que presenté en que nombré en último término, la lista 1710. Es una lista que presentamos aquí en el sector mantenimiento que mencionaba hoy. Y también a nivel nacional, porque bueno, aspiramos a llegar a la dirección, incluso a tener la mayoría a nivel nacional del sindicato, ¿no? Bien, ¿a qué se Veremos qué puede ver? deciden los trabajadores. Sí. ¿A qué se puede ver esta falta de información general que hay sobre una elección? Hoy decíamos con Ángeles, debe ser de las empresas a nivel nacional, no solo público, sino también de todo tipo, más grande, con más cantidad de trabajadores, ANCAP, y que tenga una elección el sindicato es un hecho importante. Sin embargo, no encontramos ni en la prensa, ni tampoco en la propia FANCAP, información de esto. Bueno, realmente desconozco la razón, porque nosotros no estamos en el área de propaganda, tenemos cargos, pero a nivel del sector nuestro, y realmente no sé por qué esa ausencia de información que ciertamente es muy significativa, ¿no? Bien, en cuanto a algunas cosas que te parezcan importantes resaltar de lo que se debería cambiar a nivel del sindicato, por lo menos para tener alguna información de cómo está funcionando hoy el sindicato y qué es lo que se propone por parte de la 1710 generar? Bueno, yo, digamos, respetando un poco el tema de la veda, bien, porque se está votando, no voy a, digamos, a propagandear a nuestra lista. Entiendo. Pero de todos modos, nosotros pensamos que se debe apuntar a una mayor participación a nivel del sindicato, se debe colectivizar más la información y pensamos que desde la dirección sindical se debe actuar con independencia de las fuerzas políticas y que los intereses de los trabajadores sean los prioritarios, que no estén subordinados a otras lógicas, ¿verdad? Bueno, en el día de hoy esperamos que la elección se desarrolle con normalidad. No hay demasiada afluencia de votantes porque, como tú sabes, hay, digamos, una restricción en cuanto a la concurrencia de los trabajadores por el tema de la pandemia, ¿no? Pero se está votando con normalidad. Bien. Lo cual nos deja bastante bastante tranquilos. Esperemos que la gente acuda, ¿no? Para los compañeros jubilados, reitero, se puede votar en el sindicato ANCAP, en FANCAP, desde la mañana está funcionando con los jubilados. Y dada la situación de la se votaron en cualquiera de las dependencias que nombré al principio. Por ejemplo, yo soy un jubilado que trabajo, el que vive en La Teja, puedo venir a la planta de La Teja y votar acá en calidad de observador para facilitar la concurrencia, ¿no? Así que bueno, esa es la información. Estamos con mucha expectativa. En primer lugar, la participación de los trabajadores. Y bueno, en segundo lugar, los resultados. Muy bien. Bueno, Luis, te agradecemos por la información porque realmente escasea. Hoy y mañana, entonces, elecciones. ¿Hay horario hoy establecido? Acá en la planta votamos hoy empezaron las compañías a las 6 de la mañana hasta las 16 horas. En oficinas centrales hasta las 18 horas. Y en FANCAP también hasta las 18 horas. Otros horarios no los tengo, pero si hay algún inconveniente hoy, mañana se puede votar. Así que bueno, y esto también va dirigido a los compañeros del interior, ¿verdad? Para todos aquellos compañeros que no están en Montevideo y que escuchan la radio en otros lugares del país, bueno, sepan que se puede votar hoy y mañana. Muy bien. Un abrazo, Luis, gracias. Adiós, Diego. Muchas gracias a la radio por la atención.